solo que esté contigo. Ahora me tratas como un amigo. Ya no me llamas por teléfono. ¿Qué le está pasando a nuestro amor? Ahora todo es tan rutinario. Se te olvidó hasta nuestro aniversario. Y lo que antes era perfecto, ahora lo ves como defecto. Y nuestro amor agoniza, se está muriendo deprisa. Y del fuego de los dos quedan cenizas y se las lleva la brisa. Y nuestro amor agoniza, se está muriendo deprisa. Y del fuego de los dos quedan cenizas y se las lleva la brisa. Si ya nada es igual, si ya nada es lo mismo, ¿para qué engañarnos y mentirnos? Es mejor terminar. Si ya nada es igual, si ya nada es lo mismo, ¿para qué engañarnos y mentirnos? Es mejor terminar. Yo me acuerdo de antes, cuando pa' ti yo era importante. Querías estar conmigo a cada instante. Ahora me echas pa' un lado, ya no te importo. Y a veces siento que pa' ti soy un estorbo. Y lo necesito de noche. Lo cambiaste por tus celos, por tus peleas y por tus reproches. Dame pasión y hacemos el amor por obligación. Y ahora tú duermes al otro lado del colchón. Pero se entiende, pues nadie manda en lo que siente. Y odio nos pone por caminos diferentes. Se apagó la vela que un día le puse al santo. Se murió el amor, se acabó el encanto. Si ya nada es igual, si ya nada es lo mismo, ¿para qué engañarnos y mentirnos? Es mejor terminar. Si ya nada es igual, si ya nada es lo mismo, ¿para qué engañarnos y mentirnos? Es mejor terminar. Adiós, me voy. Si ya nada es igual, hasta nuestro aniversario. Y lo que te será perfecto. Seguir así. Adiós.